Buenas tardes, buenas noches. Feliz sábado para todos. Bueno, yo quiero compartir con vosotros un tema que son los antioxidantes y los radicales libres. Pero antes quiero ir a la Biblia. En el libro del Génesis, el capítulo 3, el versículo 21... Del 22 en adelante, dice así: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Este versículo a mí siempre me llamó la atención, porque el hombre ya había pecado. Y fíjense que Dios le dice que no vaya a ser que entre de nuevo al Edén, es expulsado del jardín del Edén, porque si comía del árbol de la vida, podía perpetuar el pecado. Y usted es una persona que viva eternamente con cáncer, debe ser terrible. Una persona que viva eternamente con dolor, la muerte es una solución al problema del pecado. Pero Dios no quería que alargue su vida, o sea que el hombre, aun cuando había pecado, ese árbol tenía sustancias químicas que debe ser que reproducían de alguna forma las células hijas iguales que las madres y que el sistema nervioso no envejecía. Con esas sustancias que tenía ese árbol. A pesar de que el hombre había pecado, podía optar a tener vida eterna si él cogía de ese árbol de la vida. O sea que eso que buscaban la gente, la fuente de la juventud, una planta, existía en realidad. Existía algo que nos podía mantener eternamente jóvenes. Y eso era el árbol de la vida. Pero cuando el hombre peca, no se le deja tomar de ese árbol de la vida. Pero aún todavía existen sustancias que están en los alimentos, que nos ayudan, que no son perfectamente las que eran seguramente las del árbol de la vida, pero sí nos van a ayudar a mantener nuestra salud y ser personas que podamos llegar a cierta edad de la vida con calidad de vida. Se calcula que un español medio vive los últimos 15 años de su vida con dolor crónico, a base de calmantes, de antiinflamatorios, que es lo mínimo que consumen. Después están los polimedicados que llegan a consumir 30, 40 pastillas a veces al día, que son lo que se llaman los pacientes que van al consultorio casi todas las semanas, vuelven a ir al médico. Y justamente vamos a hablar un poquito sobre antioxidantes para evitar que lleguemos a ciertas edades y que tengamos que vivir 15 años con dolor. Para que nosotros veamos qué son los antioxidantes, primero tenemos que partir de los radicales libres. Nosotros vivimos en un ambiente que tiene oxígeno. El oxígeno está presente en la atmósfera terrestre. Nosotros necesitamos oxígeno, si no, no podríamos vivir. El oxígeno en lo que respiramos está en un 21%. Aquí en este lugar hay oxígeno. Si falta oxígeno, nos empieza a doler la cabeza, empezamos a tener síntomas porque nosotros podemos vivir en cierta escala de porcentaje de oxígeno. El oxígeno es tan importante, pero tan importante que nosotros moriríamos tenemos daño cerebral a los 6 minutos y a los 10 minutos que nos falta oxígeno morimos. Porque el oxígeno es indispensable para nuestras vidas. En nuestro cuerpo, adentro de nuestras células, hay un oxígeno en un 25%. O sea que más que lo que hay en la atmósfera terrestre. Pero el oxígeno, así como nos hace bien y podemos vivir gracias al oxígeno, también tiene su parte mala, también puede ser tóxico. Algunas de sus moléculas, que son los radicales libres, presentan un estado inestable y necesitan buscar otras moléculas para adherirse y completar ese uno o más electrones que están libres. Busca otro electrón, se acoplan a ese electrón y dañan las moléculas que se acoplan. El resultado de esta unión es una degeneración celular. O sea que cuanto más radicales libres nosotros tenemos en el cuerpo, más degeneración celular va a tener. ¿Qué es la degeneración celular? ¿Ustedes tienen idea de lo que es la degeneración celular? Por ejemplo, yo cuando soy joven tengo los dedos normales. Pero llego a cierta edad que de golpe me han aumentado los dedos, se me han torcido los pies, las piernas ha cambiado mi columna, todo eso es degeneración celular. Mi cara ha cambiado, mi cutis cambia, se me hinchan las piernas. Hay personas que tienen degeneración celular mucho más amplia, más grande que otras, y otras que tienen en menor grado. Pero todo eso es degeneración celular. que va cambiando el estado normal de la persona. Hay personas que no sufren degeneración celular a pasos agigantados como otras, que vemos que las mismas facciones que tenían cuando eran jóvenes las tienen de mayor, un poquito más caídas, normal por la edad. Pero hay otras personas que cambian muchísimo. El otro día recibí un email de Brigitte Bardot, que estaba las fotos de Brigitte Bardot, ¿no? Iban pasando las fotos. Y la verdad, de niña guapísima, de joven guapísima, de adulta joven guapísima. Pero ustedes la ven ahora, es impresionante. Cuando ustedes ven las fotos se choquean. Porque dice, ¿cómo puede ser que esta mujer haya cambiado tanto? Pero tanto, tanto, tanto. Y es que tuvo mayor cantidad en cierta etapa de la vida una degeneración celular más grande. Porque no necesitamos llegar a viejo con tanta degeneración celular. Y justamente los radicales libres son los que hacen esta degeneración celular. ¿Cuándo se descubrieron los radicales libres? En el año 1900. La descubrió el doctor Gamber, aisló el primer radical libre y no entendía qué era. 50 años después, recién se lo relacionó con el daño inmediato a los tejidos y el poder destructivo que tenían. Dos científicos norteamericanos, Hertzmann y Gilbert, descubren que la ceguera de los bebés prematuros en las incubadoras se debía a que había una mayor cantidad de oxígeno. O sea que ponían el oxígeno, en vez de poner a las incubadoras el oxígeno a 21%, lo ponían a 23, 24 y los niños se volvían ciegos. Y ahí ellos descubren lo que hacían los radicales libres, el exceso de oxígeno. Hace 2 años, en Jaén, una enfermera que era auxiliar, que no sabía mucho de las cosas, quiso hacerle un favor a los bebés y aumentó la entrada de oxígeno. 3 bebés quedaron ciegos. 3 bebés quedaron ciegos porque en realidad el exceso de oxígeno aumenta la producción de radicales libres. El antioxidante, en cambio, es todo lo contrario del radical libre. Es un átomo que tiene exceso de electrones, o sea que alrededor giran muchos electrones, y así se convierte en un donante de electrones para los radicales libres. Detiene de esa manera esa reacción en cadena de creación de radicales libres. O sea que al antioxidante le sobran y se convierte en donante. Antioxidante es un término que en general se refiere a una amplia variedad. Primero, de vitaminas. ¿Ustedes saben cuáles son las vitaminas antioxidantes? La vitamina A, el beta-caroteno, que es una provitamina A, que se convierte en vitamina A en nuestro organismo. Es un antioxidante muy fuerte. La vitamina C, la vitamina E, y después de los minerales como el selenio, el zinc, son antioxidantes propios de los nutrientes que consumimos normalmente. También hay una cantidad de enzimas que también lo contienen las frutas y verduras, fitoquímicos que son antioxidantes, y también nuestro organismo produce enzimas antioxidantes, especialmente en el hígado. Numerosos estudios demuestran que las personas que consumen más cantidades de frutas y verduras en su dieta tienen menos posibilidades de enfermar de cáncer, de enfermedades cardíacas, y en general no tienen nada que hacer para mantener su peso adecuado. Simplemente llevar una dieta sana. Quiero que miren estos. Si ustedes ven aquí vemos el radical libre que le falta un electrón. Esta es una molécula normal. Este radical libre se adhiere aquí, se pega, entonces queda de golpe esta molécula ya agredida y queda dañada. Y se convierte en un nuevo radical libre. Se convierte en un nuevo radical libre que vuelve a adherir otras moléculas a él. Fíjense, en cambio, cuando hay presencia de antioxidantes, aquí vemos que hay presencia, están las moléculas protegidas, porque al haber antioxidantes aquí, estos se convierten en donante, el radical libre se estabiliza y se detiene la reacción en cadena. Este radical libre ya se vuelve una sustancia inocua, igual que el antioxidante. Y eso sucede todos los días en nuestras células, especialmente en la mitocondria. ¿Ven? En esta parte de la mitocondria, que es el lugar donde producimos energía. que es la fábrica de energía. Eso que ven ustedes ahí rojo es la fábrica de energía de nuestras células aquí. Y es tan buena la producción de energía que se produce dentro de esa mitocondria, que es tan pequeñita, que hace que las células sobrevivan, que yo pueda andar, que pueda caminar, que me pueda crecer el pelo, que pueda respirar, hablar y hacer todo en la vida. Cada célula tiene su producción de energía propia. Pero así como produce energía, una energía que la produce a gran velocidad. Y justamente como produce energía a gran velocidad, produce muchos residuos de esa producción de energía. Ustedes saben que cuando cogemos el coche, nosotros tenemos que usar gasolina para el coche, para que el coche pueda conducir. Es la energía la gasolina. Pero ¿qué deja de residuo? Monóxido de carbono. Lo mismo nos pasa dentro de nuestro organismo. Nosotros estamos dejando radicales libres en esa producción de energía. Aparte hay sustancias y alimentos que producen radicales libres. Los alimentos que más producen radicales libres son las frituras en primer lugar, las barbacoas, todo lo que está hecho en el carbón, los fiambres, los mariscos y todas las carnes en general, depende del proceso de putrefacción que estén pasando. Cuanto más está estacionada la carne, más los quesos, cuanto más madurados, también producen más radicales libres. O sea que hay también alimentos que nos producen muchos radicales libres. Y una de las cosas que es la epidemia más grande que está causando el síndrome metabólico a tantas personas hoy en día son las margarinas, los ácidos trans. Cantidad de enfermedades se está causando y hay varios países que ya lo están prohibiendo, ¿no? Entre esos Suecia, Noruega y el estado de California, en Estados Unidos, Dinamarca, ya ha prohibido el consumo, en su país ya no se consume ni se hace nada con ácidos trans. Y esa es la gran epidemia que estamos teniendo en el mundo occidental, de tanta enfermedad por consumir las margarinas. Todas las cosas prácticamente tienen margarina. Quiero que vean ahí también la célula, ahí se ve la mitocondria, ahí hay un ADN que es el ADN mitocondrial, que está la información también de cómo producirse nuevas células y la energía, cómo producir la energía. Así que es importante justamente mantener sana la mitocondria y para eso necesitamos consumir antioxidantes. Quiero que miren la diferencia que hay de una persona que consume, que tiene una vida que produce muchos radicales libres y una persona que vive sana. Esto pasa dentro de la mitocondria. Cuando yo tengo aquí esta célula, fíjense, una persona, no sé si notan ustedes que hay personas, por ejemplo, como los yonkis, que comen mal, que se drogan, que ven que de golpe tienen 26 años y parecen personas que tienen 50. ¿Vieron ustedes eso? Pero están deteriorados, pero todos parecen ancianos. Bueno, ¿qué pasó en ese cuerpo? En ese cuerpo pasó eso, lo que ustedes ven ahí. Disminuye la producción de ATP, que es la energía, y aumenta la producción de radicales libres. En cambio, en esta célula que estaba arriba, aumenta la producción, hay muy pocos radicales libres, entonces aumenta la producción de ATP de energía. Cuando nosotros tenemos una alta cantidad de radicales libres en el cuerpo, perdemos las energías, nos sentimos agotados, cansados, no podemos con nosotros mismos. Entonces, ¿qué necesitamos? Tomar cafeína, fumar nicotina, Coca-Cola, 2 litros de Coca-Cola por día, porque no podemos con nuestro cuerpo. Y justamente es por esto. Porque hay gran cantidad de radicales libres, entonces no hay energía en las células. Es indispensable entonces consumir sustancias que contengan buenos antioxidantes. Ahí vemos también un átomo normal, que ven que están girando los electrones. Cuando pierde un electrón se convierte en un radical libre. Ahí vemos ya el radical libre y que el antioxidante que tiene electrones de sobra le dona y ese radical libre se estabiliza. Cuanto más radicales libres tenemos, envejecemos más rápido. Cuanto menos radicales libres, mantenemos nuestros átomos sanos. Entonces es necesario consumir más radicales libres. De hecho, los antioxidantes son las sustancias que podemos consumir en los alimentos que más nos evitan el envejecimiento precoz. De hecho, las culturas que más consumen antioxidante en el mundo son las que viven más tiempo y se mantienen más sanos hasta el último día de su vida. Y pueden hacer cosas y vivir normalmente hasta el día que mueren. En cambio, las culturas que comen tantos alimentos que producen radicales libres y que comen muy poco antioxidantes son las culturas que se enferman más pronto, que a pesar de que pueden vivir casi años parecidos, pero los últimos 20 años de su vida viven con una enfermedad crónica. Quiero que miren algunos de los beneficios de los antioxidantes en nuestro organismo. Previenen la formación de acné, rejuvenecen la piel, aumentan el poder defensivo de nuestro sistema inmunológico, recuperan al organismo del daño causado por el exceso de alcohol, disminuyen las reacciones alérgicas, protegen contra ataques cardíacos, mantienen las arterias libres de colesterol. El colesterol, disculpa, me olvidé de... A ver. No me di cuenta de pagar. Bueno, protegen contra los ataques cardíacos, justamente porque ustedes saben que se descubrió que cuando a ratas se le ponían colesterol oxidado en las venas, en pocos días se degeneraban las arterias y producían arteriosclerosis. Pero esa misma grasa la pasaban por antioxidante y le ponían a las ratas en las arterias ese colesterol y sin embargo no se adhería a las paredes arteriales. O sea que el problema no es tanto tener colesterol alto, sino que no se nos oxide. Eso es importante, que no se nos oxide. Alivian la artritis y los dolores musculares. Previenen las inflamaciones intestinales, previenen el desarrollo del cáncer, previenen los problemas circulatorios, previenen los resfriados, la gripe, reducen el cansancio, ayudan a la cicatrización de las heridas, mejoran la memoria, alivian los síntomas del reumatismo, dan energía al cuerpo, disminuyen los niveles de estrés. ¿Qué les parece? ¿Quieren tener todos esos beneficios? A tomar antioxidante. Entonces, quiero que miren la rueda de los antioxidantes. Los primeros que están en la lista, ¿qué es? Las frutas. Cuanto más frutas consumimos, más cantidad de antioxidante tenemos. Le siguen las verduras. Luego le siguen las legumbres. Después los cereales, sacando el cacao y el té verde, que ya vamos a hablar un poquito de eso aparte. Y después las oleaginosas y después el aceite de oliva. Sacando el cacao y el té verde, esa es la dieta perfecta, no la pirámide alimenticia. Ustedes saben que esa rueda que hubo al principio cuando dividían los alimentos en cuatro y decían primer grupo proteína, segundo grupo hidrato de carbono, tercer grupo grasa, cuarto grupo vitaminas y minerales. Esa rueda llenó a gente de enferma al planeta, a gente con problemas de exceso de proteína, enfermedades renales, enfermedades de artritis, artrosis y todas las enfermedades que pueden traer el exceso de proteínas. Porque nos enseñaron a comer que lo principal es la proteína y la verdura de guarnición. Y ustedes ven la cocinar en la televisión y les aparece la carne y un poquitito de verdura puesto de adorno. Y esa forma de comer que nos enseñaron nos enfermaron. Ahora en lo que ponen 6 a 11 porciones de hidrato de carbono. ¿Qué entiende la gente por hidrato de carbono? Pasta blanca, bollería, arroz blanco, pan blanco. ¿Ustedes creen que una persona puede ser saludable comiendo eso? 6 a 11 porciones, ¿les parece que puede comer de eso? Van a tener síndrome metabólico. Esta pirámide alimenticia de ahora está causando personas con síndrome metabólico. Porque la bollería está llena de ácidos trans y el carbohidrato también, entonces hacen el que el páncreas tenga una hiperactividad, después se agota y las personas engordan. Le sube el colesterol, le sube la trigliceridemia, ácido úrico, aumentan de peso, por poco que coma aumentan descontroladamente. Tienen todo un cuadro clínico de una enfermedad degenerativa. Porque eso están haciendo con la famosa pirámide alimenticia. Pero esta es la dieta perfecta, la que Dios dio en el Edén, una dieta alta en antioxidante. La fruta era el principal alimento. En realidad, la fruta tendría que ser comer 5, 6, 7 piezas de fruta al día, llenarnos con fruta y después las verduras. Y en tercer lugar, las legumbres que tienen un índice glicémico bajo, que no nos engordan y nos dan muchísima energía. Las lentejas, los guisantes, los garbanzos, las alubias de todos los colores, que tenemos una variedad impresionante de legumbres, la soja, todo el cacahuete, que también es una legumbre. Y después los cereales, pero integrales. Después los frutos secos, como los anacardos, las nueces, las almendras, las avellanas, y por último el aceite de oliva. Si ustedes quieren hacer una dieta perfecta, en realidad es la rueda de los antioxidantes. Ahí no van a tener nunca problemas en el aspecto de tener radicales libres y excesos radicales libres. Bueno, algunas de las condiciones que favorecen la creación de estos radicales libres, por ejemplo, el esfuerzo físico exagerado. El principal problema de los deportistas son los radicales libres, por eso los deportistas profesionales de élite tienen que consumir muchísimos antioxidantes, porque al respirar tanto y al incorporar tanto oxígeno al cuerpo, por la agitación que producen, producen muchos radicales libres. La ventaja que tienen es que al transpirar y al sudar eliminan muchas toxinas, entonces eso le recompensa. Pero sí o sí, todos los deportistas de élite consumen antioxidantes, ¿no? Como suplementos dietarios, sí. No, los suplementos dietarios, dices tú. Sí, son reales, pero acuérdense de que los alimentos que están aislados de su estado natural no se cumplen las funciones dentro de que deberían cumplir si estarían dentro de la verdura o de la fruta. No es lo mismo tomar una pastilla de beta-caroteno que un zumo de zanahoria, ¿sí? Porque se hicieron estudios a tres grupos de fumadores, a uno se le dio pastilla, a otro se le dio zumo de zanahoria y a otro grupo era el grupo control. Se los siguió por varios años y se los controlaba que consuman uno zanahoria y otro una pastillita de beta-caroteno todos los días. En el grupo control tuvieron la misma cantidad de cáncer de pulmón de lo normal. En el grupo que tomaba beta-caroteno le disminuyó en un 10%. Pero el grupo que tomaba zumo de zanahoria le disminuyó en un 50% el cáncer de pulmón. O sea que, si bien es cierto, tiene ventajas tomar antioxidante en pastilla, pero si tomaríamos en su estado natural con los cofactores que rodean ese antioxidante, que lo hacen más asimilable, es mucho mejor. Por ejemplo, en la zanahoria no solo tiene beta-caroteno, tiene lo que se llama el alfa-caroteno. El alfa-caroteno se descubrió en animales que tenían tumores, que se les daba zumo de zanahoria, que se pegaban a las paredes de la célula, el alfa-caroteno de las células del tumor, y no lo dejaba crecer. O sea que fíjense hasta qué punto es bueno tomar zumo de zanahoria. Y te digo más, cuando tú comes la zanahoria rallada, asimilas de un 2 a un 5% de beta-caroteno. Cuando tomas la zanahoria hervida, asimilas un 25% de beta-caroteno. Pero cuando tomas zumo de zanahoria, asimilas un 90% del beta-caroteno. ¿Saben por qué? Porque la fibra interfiere en la asimilación del beta-caroteno. Así que es muy bueno tomar en zumo el beta-caroteno, si queremos que cumpla esa función antioxidante en el cuerpo. Y ahí es cuando nosotros hacemos lo que se llama ciertas sustancias las hacemos biodisponibles, que nos ayuda a tener una mejor biodisponibilidad, que el cuerpo las pueda absorber mejor. Hay muchos alimentos, yo no tengo tiempo de hablar de tantas cosas, pero ustedes saben que el brócoli hervido pierde prácticamente el 90% de las sustancias anticancerígenas si lo hervimos más de 10 minutos. Sin embargo, si lo hacemos en el wok, semi o al vapor, podemos conservar todas esas sustancias que son anticancerígenas, pero tampoco queda ahí la cosa. Cuando yo como el brócoli, si no lo mastico bien y me lo trago semi entero, tampoco me hace efecto, porque tienen dos sustancias que están aisladas, Y cuando se unen en la masticación, en ese momento se forma otro compuesto que es el sulforopane. Y eso es lo que me va a prevenir el cáncer. Y si yo pongo en la batidora brócoli, yo suelo poner en la Thermomix el brócoli, zanahoria enteros así, y lo muelo y hago una ensalada de brócoli con zanahoria, con limón, aceite de oliva. Ahí mucho mejor, porque cuando está en su estado crudo, esas sustancias están, pero súper activadas. Por eso es importante aprender cómo hacemos mejor una biodisponibilidad de estas sustancias para que puedan ser buenas, porque no es lo mismo hervir un coliflor y dejarlo pasar, que nos quede tiernito, así, que comerlo al dente o al vapor. Es importante que tengamos en cuenta esos detalles. Miren, los aditivos alimentarios. Hoy en día, ¿saben una persona al año, saben cuántos kilos de aditivos está consumiendo? 45 kilos. Es una barbaridad. Mañana vamos a hablar a la mañana un poco de esto, de estas sustancias químicas que estamos consumiendo y que nuestro cuerpo se tiene que ir adaptando y por ende todas las enfermedades que está produciendo nuestro cuerpo a causa de esta adaptación que tiene que estar sufriendo. Los pesticidas. Los pesticidas, la mayor parte los consumimos a través de los lácteos, los huevos y la carne, el 90%. Mañana les voy a mostrar estadísticas. De pesticidas nosotros estamos consumiendo por los huevos, las carnes y los lácteos. Y el 10% restante lo absorbemos del medio ambiente, del agua, de las verduras y frutas. O sea que lo que menos tiene esa sustancia son las verduras y las frutas. Si dejamos esta parte, ya nos ahorramos 90% de la contaminación química del cuerpo. Si dejamos los lácteos, las carnes y los huevos. El estrés también produce radicales libres. Una persona que es nerviosa envejece antes. ¿No se dieron cuenta ustedes eso? Que se notan las facciones de una persona que es muy nerviosa o se enoja muy fácilmente porque envejece antes. La radiación ultravioleta también es ponerse demasiado al sol, especialmente en los horarios que no deberíamos. El tabaco, la mala dieta. El tabaco, fíjense que es el principal problema de salud pública porque mueren 5 millones al año de muerte precoz por el tabaco de personas en el mundo. No hay tsunami, no hay peste, nada que mate más que el tabaco. Es el principal problema de salud pública. ¿Saben por qué? Porque cada calada de cigarrillo incorpora a mi cuerpo 1 billón de radicales libres. Así que enseñemos a nuestros hijos, que vean ellos. Yo me aterro de ver chicos adventistas que madres me dicen, mi hijo está fumando y se han criado en la iglesia. ¿Y será que no le dedicó tiempo a explicarle sobre lo que están haciendo? El otro día en una de las iglesias, una chiquita de 14 años, la madre la descubrió fumando. Y resulta que cuando la madre, llorando, desesperada, se va, habla, le empieza a decir de que los que le habían enseñado a fumar eran otros chicos de 13, 14 años de la iglesia también. Yo digo, hay que dedicarle tiempo a los hijos, expliquen, muéstrenle lo que hay, lo que produce el tabaco, muéstren los cánceres, muéstren la gente cómo está. Pero es terrible, el tabaco mata a muchísima gente, pero a muchísima. 5 millones de muertes prematuras al año. 5 millones. Estoy hablando de una ciudad entera como Barcelona, de 5 millones de habitantes. La medicación también, cuando intoxicamos el hígado y se nos acumulan sustancias en nuestro hígado de tomar tantos medicamentos. Mucha gente dice, yo tomo, el médico le da ibuprofeno, paracetamol para el dolor. Y toman como si fueran 3 gramos de paracetamol al día. Como si fuera que no le va a hacer nada. Creen que es inocuo. Cada pastilla de paracetamol se queda en el hígado. Que eso nos quede claro. Hay cantidad de gente con hepatitis causada por el paracetamol y el ibuprofeno. No es que es un caramelo. Que nos quede claro. Que hay que, en caso de urgencia, uno lo tiene que hacer y tomar. Pero tenemos que buscar la causa del problema. Y tratar de curar la causa, porque lo único que hacemos es anestesiarnos con eso. nos produce una anestesia por un rato, por unas horas, y hasta que el cuerpo se vaya adaptando y se vaya necesitando más cantidad de dosis. El cloro en el agua también aumenta los radicales libres. Viajar en avión, siempre que viajemos en avión tenemos que llevarnos un zumo antioxidante o algún suplemento dietario antioxidante para tomar antes y después del viaje en avión, porque la diferencia de altura produce muchos radicales libres en el cuerpo. Los empastes también producen radicales libres, especialmente estos empastes que había antes, que hacían con mercurio y plomo. ¿Cómo? Plata. Amalgama de plata, pero hacían, pero hay mercurio y plata. Cuando nosotros consumimos todo lo que sea ácido, especialmente el zumos estos que vienen con exceso de ácido cítrico, los de Tetrabric, y tenemos ese tipo de amalgamas, esa acidez disuelve los metales pesados, el mercurio especialmente, y eso es lo que va a producir radicales libres. Hay personas que se les ha despegado una amalgama y se la han tragado y que se han intoxicado con mercurio. Así que hay que tener cuidado de esas amalgamas antiguas. Si las tenemos, tenemos que buscar la manera de cambiarlas, de tratar de sacarnos esa amalgama y que nos pongan otra que no sea de este material. Otra cosa que produce muchos radicales libres es el aporte calórico excesivo. ¿Qué es el aporte calórico excesivo? Cuando nosotros comemos más de la cuenta. ¿Vieron que quedamos como los bebés cuando toman el biberón así? Que quedamos en la mesa que no nos podemos ni mover, que nos tenemos que empezar a desabrochar aquí. Bueno, en ese momento, como yo hice un aporte calórico excesivo, produzco lo que se llama el estrés oxidativo. Como más de la cuenta, entonces mi cuerpo tiene que crear un montón de mecanismos para poder digerir el exceso de que yo le puse. Exceso de carbohidratos, exceso de grasas, exceso de proteínas. Entonces produzco lo que se llama un estrés oxidativo. Comer de más produce estrés oxidativo. Las personas que más viven, las culturas que más viven, comen 1.500 calorías al día. Se puede vivir perfectamente con 1.500 calorías al día. La dieta normal en España es de 3.000 a 3.500, entre 3.500 y 5.000 calorías al día. Entonces, todos los días se está produciendo estrés oxidativo. Calcúlense ustedes mismos a ver cuánto están comiendo. Hagan un cálculo de uno o dos días a la semana. Controlen el porcentaje y total, buscan en internet o en los libros que tengan, buscan la cantidad de calorías que tiene cada alimento por peso y se van a dar cuenta cuánto están comiendo. Entonces es importante. Esto no solo va a producir radicales libres, sino aumenta la hiperglucemia, aumentan los ácidos grasos, aumenta la producción de radicales libres en la mitocondria. Eso va a llevar a un estrés oxidativo, hay un daño de la célula, de las dos células que produce el páncreas en la producción de la insulina, la beta y la alfa. Entonces va a haber una alteración del hígado, va a predisponer a la diabetes por agotamiento del páncreas, va a haber disfunción en las paredes arteriales, lo que se llama disfunción endotelial, va a predisponer a una enfermedad cardiovascular, va a haber un aumento de la resistencia a la insulina, por eso vamos a engordar muy fácilmente y nos va a producir el síndrome metabólico. O sea, fíjense todo lo que nos puede llevar el exceso calórico, comer más cantidad de lo que necesitamos. Nosotros los adventistas decimos 6 días comerás y el séptimo reventarás. Porque si nos juntamos, probamos todo. O si no, hacemos unos platos impresionantes. Que ese día tarta, helado, que esto, aquello, ese día nos matamos trabajando las mujeres el viernes para hacer un montón de platos y terminamos así, alrededor de la mesa todo, que no nos podemos ni mover, y encima el tecito después. Y encantado, sí. Bueno, ¿cuáles son los vegetales con mayor capacidad de radicales libres? En primer lugar, el ajo. Neutraliza una enormidad de radicales libres. Fíjense, en la escala que se mide, tiene 2.000, la más alta puntuación en neutralizar radicales libres. Y aunque Victoria Beckham digan que los españoles huelen a ajo, ustedes eso no escuchen. Más vale oler a ajo y ser sano que no comer ajo. Es una maravilla el ajo. ¿Cómo se asimila mejor? Crudo. Y si lo machacamos en el mortero, esa costumbre de hacer, ¿vieron en Andalucía? No sé si aquí, pero hacen las verduras esparragadas, que se llama, que ponen el ajo en un mortero con pan tostado y lo machacan y después al último le echan a la comida, cuando la van a servir, a las verduras hervidas, todo eso. Entonces queda el ajo, queda crudo todavía, pero le da muy buen sabor. Ese sistema de esparragado es buenísimo porque cuando se machaca el ajo justamente se activan estas sustancias que son tan buenas para, como antioxidante. La col rizada. La col rizada no es lo mismo que la col... ¿En el cocinado? Sí, pierde bastante. Pero hay, aún así, no, un porcentaje de un 50%. Pero aún así, si cocinan, consuman mucho. Yo ayer hice baña cauda, no sé si conocen, es una comida italiana que se hace al norte de Italia. Pero como yo no como lácteo, no como huevo, no como anchoa, porque eso lleva anchoa, lleva nata y lleva 8 cabezas de ajo. Entonces digo, ¿cómo lo adapto a mi alimentación? Freí el ajo con aceite de oliva y en vez de ponerle nata, batí los anacardos con agua, anacardos crudos. Lo puse ahí, lo calenté y se me hizo como una nata espesa, porque el anacardo coagula, a pesar de que no tiene almidón, tiene la propiedad de coagular. No saben lo que me quedó, eso se sirve con verduras hervidas o crudas todo alrededor y la gente con un cucharoncito se echa sobre la verdura y queda pero un sabor exquisito, cardos, patatas, zanahorias, se hierven y se hacen hervidas o crudas. Y la gente se sirve sobre ese plato. No saben de bueno que estaba. Y hice 3 cabezas, no 8. 3 cabezas y una taza de anacardo, molí con agua y después la cociné y me quedó una nata espectacular. Así que realmente es cuestión de darse idea, ¿no? Acá en Madrid los compro los anacardos. Hay un lugar que está muy barato, que cuesta 7 euros el kilo. ¿Qué se compra ese anacardo? El anacardo que es... No, pero crudo no se consigue, lo consiguen frito, ese es el problema. Y ya no coagula, no sirve para... Yo hago la salsa bechamel, todo con el anacardo. Y no uso ni harina, es una maravilla el anacardo. Yo lo consigo en estos supermercados chinos que venden alimentos en el barrio de Tetuán, en la salida de Tetuán por la calle General Margallo. Ahí enfrente nomás Ibero China, pero cuesta baratísimo. Pero baratísimo. Y realmente es una maravilla cocinar con anacardo. La col rizada le sigue. La col rizada no es el repollo normal. Es el repollo que usan los rumanos para hacer el sarmale. ¿Hay algún rumano por aquí? Sí. Bueno, es ese repollo que las hojas se despegan fáciles, ¿vieron? No la que está pegada, sino la que está rizada. Esa es la col, es como un coliflor, pero más rizado. Está más suelto y más... ese tiene mucho más antioxidante que la coliflor normal, que el repollo normal. Después las espinacas le siguen. La alfalfa, el brócoli, la remolacha, la cebolla, el maíz... La berenjena, el guisante, ahí recién está el repollo. Fíjense la diferencia con el repollo normal a la col rizada. Es muchísimo. 1770 la col rizada y 300 el repollo. Si podemos conseguir col rizada para nuestra alimentación, comerla cruda como ensalada muy finita, es mucho mejor que el repollo. Las patatas, le sigue la lechuga, la zanahoria, los frijoles verdes son las judías verdes, los tomates, el apio, el pepino. También nuestro cuerpo produce antioxidantes. Ya tiene, en cierta forma, Dios nos puso defensas naturales en nuestro cuerpo para producir antioxidantes. Diariamente nosotros generamos lo que se llaman las enzimas antioxidantes. Sin embargo, si hay exceso de radicales libres, nuestro cuerpo es incapaz de neutralizar todo. Y ese es el problema grave. Nuestra alimentación, ha habido un cambio tan drástico a la alimentación que deberíamos tener nuestro cuerpo, y es tan química, tan artificial, todo de supermercado, precocido, hecho ya a altas temperaturas, las proteínas están desnaturalizadas, que claro, nuestro organismo, primero que no tiene fuerza porque comemos mal para producir esas enzimas. Y por otro lado, comemos tan mal que las enzimas que produce no alcanzan a equilibrar la cantidad de radicales libres que producimos. La mejor solución es recurrir a nutrientes que actúan como antioxidantes que podemos encontrar en multitud de alimentos que tenemos al alcance de nuestra mano. Voy a mostrarle las frutas. Los primeros antioxidantes que hablamos recién de las vitaminas y minerales la contienen, por ejemplo, la vitamina C, el pepino, el pimiento, la papaya, el melón, los coles, el brécol, las fresas, las naranjas, los limones, los kiwis, los tomates, siempre que estén crudos, ¿sí? Porque la vitamina C es muy sensible al calor. Así que todo esto se oxida también a la luz, al aire, se oxida muy rápido. Si tomamos un zumo de naranja, tenemos que exprimirlo y tomarlo en el momento, no guardarlo en la nevera ni diluirlo con agua, tenemos que tratar de tomarlo en el momento. La vitamina E, que es el aceite de girasol, pero el aceite de girasol prensado en frío, que es el aceite natural. A mí no me pagan por hacer publicidad, pero en Carrefour, de marca Carrefour, venden un aceite de girasol en la parte de productos dietéticos, que es, venden botellitas pequeñas de girasol, primera presión en frío. Es riquísimo, tiene gusto a pipas, pero les deja las ensaladas con un sabor exquisito. Y esa es pura vitamina E. No solamente para las ensaladas, sino también para echarse en el cutis, para el cabello, porque es muy, muy bueno tener vitamina E en la piel y en el cabello. Los frutos secos, las semillas y los cereales, se destaca el germen de trigo, que tiene de los cereales lo que más tiene vitamina E. Los minerales como el selenio, lo que tienen las nueces, fíjense que los ajos vuelven a estar aquí, porque los ajos contienen selenio bioactivo, que es un selenio muy asimilable. Las pipas de girasol, el zinc, que lo contienen las semillas de calabaza, los frutos secos y también algunos cereales, especialmente la parte de la cascarilla, por eso es importante consumir el cereal integral. Y los fitoquímicos, como los flavonoides, antocianinas, isoflavonas, carotenoides, lignano, etcétera, que están siempre en las verduras y en la fruta. No existen fitoquímicos en la carne, en la leche, en los lácteos, no existen, ni en los huevos. Existen en las verduras y en las frutas. Los antioxidantes son exclusivos de las verduras y de las frutas. Que nos quede claro eso. Que en otros lugares no podemos encontrar. En las carnes no tenemos antioxidantes. Vamos a ver algunos de los antioxidantes fitoquímicos. Por ejemplo, los carotenoides, les decía que la zanahoria, la mejor manera de asimilar es el carotenoide, que es el beta-caroteno de la zanahoria, es consumiendo el zumo de zanahoria. Las verduras de hoja también contienen carotenoides, todo lo que sea verde. El tomate contiene otro carotenoide, que es el licopeno. Justamente el licopeno previene el cáncer de próstata en el hombre. Un hombre que consuma por día un tomate y medio ya tiene la cantidad de licopeno para mantener la próstata desinflamada. Un tomate y medio por día. Cuanto más rojo es y más maduro está, más licopeno contiene. La cúrcuma, otro fitoquímico. La cúrcuma, ese condimento que ustedes ven aquí al costadillo, ese bien amarillo que está aquí, ese contiene 300 veces más antioxidante que la vitamina E. En el Mercadona, donde están los condimentos, ustedes miran cúrcuma. O en cualquier mercado, si quieren ecológica, está bio, si la compran bio, están los herbolarios. Pero la cúrcuma, un antioxidante fabuloso, pero fabuloso. Miren la manera de consumirla como sea, porque en realidad tiene efecto fabuloso. Yo tengo un tema de una hora solo de la cúrcuma. Una hora hablando solo de la cúrcuma, de todas las propiedades que tiene. Si ustedes tienen tiempo, yo no tengo tiempo ahora de darles todo, pero lean en internet, busquen sobre la cúrcuma y lean un poco sobre esta raíz. De goji, mucho antioxidante, sí. Ahora les voy a mostrar, pero no es por la vitamina C, es por otro antioxidante que tiene.